El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de DZYAN. Esto es todo cuanto puede darse. Ni pretende la autora saber más acerca de este extraño símbolo, que lo que puede inferirse sobre ellos de las religiones exotéricas, del misterio quizás existente bajo el avatar Amatsia, pez, de Vinu, Eloanes, Caldeo, el hombre pez, representado en el signo imperecedero del zodiaco, Piscis, que se encuentra en los dos testamentos en la persona de Josué, hijo de Número, el pez, y Jesús, del alegórico pecado o caída del espíritu en la materia, y de la luna, en lo que se refiere a su relación con los antecesores lunares, los Pitris. Por ahora, puede convenir recordar al lector que, al paso que las diosas lunares se hallaban relacionadas en todas las mitologías, especialmente en la griega, con los nacimientos, a causa de la influencia de la luna sobre las mujeres y la concepción, la conexión real y oculta de nuestro satélite con la fecundación, es hoy día por completo desconocida para la fisiología, que considera como supersticiones groseras a todas las prácticas populares relacionadas con la misma. Como es inútil discutirlas en todos sus detalles, lo único que podemos hacer como de paso será tan solo presentar el simbolismo lunar, para mostrar que dicha superstición pertenece a las más antiguas creencias, y aún al judaísmo base del cristianismo. Para los israelitas, la principal función de Jehová era la de conceder hijos, y el esoterismo de la Biblia, interpretado cabalísticamente, muestra de un modo indudable que el Sancta Sanctorum, en el templo, era sencillamente el símbolo de la matriz. Esto se haya demostrado hoy día, fuera de toda duda, por la lectura numérica de la Biblia en general, y la del Génesis especialmente. Esta idea debieron de tomarla a todas luces los judíos de los egipcios e indos, cuyo Sancta Sanctorum está simbolizado por la cámara del rey en la Gran Pirámide, y por los símbolos yoni del hinduismo exotérico. Para dar mayor claridad al asunto, y para mostrar al mismo tiempo la enorme diferencia existente entre el espíritu de la interpretación y el significado original de los mismos símbolos entre los antiguos ocultistas orientales y los cabalistas judíos, remitimos al lector a la sección del Sancta Sanctorum, en el Ibechica volumen. El culto fálico desarrollóse tan solo, con la pérdida de las claves de la significación verdadera de los símbolos. Fue la última y más fatal desviación del camino real de la verdad y del saber divino, hacia el sendero lateral de la ficción, elevada a la categoría de dogma merced a la falsificación humana y a la ambición jerárquica. 6. Desde el primer nacido, 75, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra sureste hace más y más fuerte y radiante a cada cambio. 76. La luz del sol de la mañana sureste ha cambiado en la gloria del mediodía. Esta frase, el hilo entre el silencioso vigilante y su sombra, el hombre, se hace más y más fuerte a cada cambio, es otro misterio psicológico que encontrará su explicación en los volúmenes 3 y Ibechica. Por ahora bastará decir que el vigilante y sus sombras, estas en el mismo número que reencarnaciones tenga la monada, son uno. El vigilante, o el divino prototipo, hallase en el peldaño superior de la escala del ser, la sombra, en el inferior. Por otra parte, la mónada de cada ser viviente, a menos que la depravación moral de este quebrante la conexión y se precipite perdido por el sendero lunar empleando la expresión oculta, es un Yan Choan individual, distinto de los demás, y con una especie de individualidad espiritual propia. Durante un Manvantara especial su primario, el espíritu, Atman, es uno, por supuesto, con el espíritu universal único, Paramatma, pero el vehículo, Van, que es su tabernáculo, el Budi, es parte y componente de aquella esencia yanchánica, y en esto es en lo que radica el misterio de aquella ubicuidad, que ha sido discutida unas cuantas páginas atrás. Mi padre que está en los ciclos y yo, somos uno, dice la escritura cristiana, y en esto es, de todos modos, el eco fiel del dogma esotérico. 7. Esta es tu rueda actual, dijo la llama a la chispa. Punto. Tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti, y griega, tú eres mi Van, 77, hasta el día sé con nosotros, en que has de volver a ser yo misma y otros, tú misma y yo, ah. Entonces los constructores, terminada su primera vestidura, descienden sobre la radiante tierra, y griega reinan sobre los hombres, que son ellos mismos, B grande. Ah, el día en que la chispa se vuelva a convertir en la llama, cuando el hombre se confunda con su Yanchoan, yo mismo y otros, tú mismo y yo, como dice la estancia, significa que en Paranirvana, cuando el pralaya haya reducido no solo los cuerpos materiales y psíquicos, sino aún los mismos egos espirituales, a su principio original, las pasadas, las presentes y aún las futuras humanidades, así como todas las cosas, serán uno y lo mismo. Todo habrá reingresado en el gran aliento. En otras palabras, todo será sumergido en Brahman o la divina unidad. ¿Es esto la aniquilación como algunos piensan? ¿Es ateísmo como otros críticos, los adoradores de una deidad personal y creyentes en un paraíso antifilosófico se inclinan a creer? Ni lo uno ni lo otro. Es más que inútil volver a la cuestión de un supuesto ateísmo en lo que es espiritualismo del carácter más refinado. El ver aniquilación en el nirvana, equivale a decir también que es aniquilado un hombre sumido en sueño profundo, sin ensueños, que no deja impresión ninguna ni en la memoria ni en el cerebro físico, por hallarse entonces el yo superior del durmiente en su estado original de conciencia absoluta. Pero este ejemplo responde tan solo a un aspecto de la cuestión, el más material, puesto que reabsorción no es, en manera alguna, tal sueño sin ensueños, sino al contrario, existencia absoluta, una unidad incondicionada o un estado, para cuya descripción es el lenguaje humano absoluta y desesperadamente inadecuado. La única aproximación a algo parecido a un concepto del mismo, puede intentarse únicamente en las visiones panorámicas del alma, a través de las ideaciones espirituales de la mónada divina. Ni se pierde la individualidad, ni siquiera la esencia de la personalidad, si es que queda alguna, por ser reabsorbida. Pues por ilimitado que sea, con arreglo al concepto humano, el estado paranirvánico, tiene, sin embargo, un límite en la eternidad. Una vez alcanzado, la misma mónada resurgirá de allí como un ser todavía más perfecto, en un plano mucho más elevado, para volver a comenzar su ciclo de actividad perfeccionada. La mente humana no puede, en su estado actual de desarrollo, trascender y apenas puede alcanzar a estas alturas de pensamiento. Vacila ante el borde de lo absoluto y de la eternidad incomprensibles, B grande. Los vigilantes reinan sobre los hombres durante todo el periodo del Satya Yuga y los yugas subsiguientes menores, hasta el principio de la tercera raza raíz, después de la cual lo verifican los patriarcas, los héroes y los manes, como en las dinastías egipcias enumeradas por los sacerdotes a Solón, los yanis encarnados de un orden inferior, hasta el rey Menes y los reyes humanos de otras naciones. Todos estaban cuidadosamente anotados. En opinión de los simbologistas, esta edad mitopoética debe, por supuesto, considerarse tan solo como un cuento de hadas. pero desde el momento en que las tradiciones y aún las crónicas de semejantes dinastías de reyes divinos, de los dioses reinando sobre los hombres, seguidos por dinastías de héroes o gigantes, existen en los anales de todas las naciones, es difícil comprender cómo todos los pueblos que existen bajo el sol, algunos de los cuales están separados por vastos océanos y pertenecen a diferentes hemisferios, tales como los antiguos peruanos y mexicanos, así como los caldeos, pueden haber compuesto los mismos cuentos de hadas, con igual orden en los sucesos, 78. Sea como fuere, como quiera que la doctrina secreta enseña historia la cual, no por ser esotérica y tradicional, deja de ser menos digna de fe que la historia profana, tenemos tantos títulos a nuestras creencias como el que más, sea religioso o escéptico. Y aquella doctrina dice que los Yan y Budas de los dos grupos superiores, a saber, los vigilantes o los arquitectos, proporcionan a las múltiples y diversas razas, reyes y jefes divinos. Estos últimos son los que enseñaron a la humanidad sus artes y ciencias, y los primeros los que revelaron las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes a las monadas encarnadas que acababan de desprenderse de sus vehículos pertenecientes a los reinos inferiores, y que habían, por lo tanto, perdido todo recuerdo de su origen divino, las grandes verdades espirituales de los mundos trascendentes. De este modo, como se expresa en la estancia, descienden los vigilantes sobre la radiante tierra y reinan sobre los hombres, que son ellos mismos. Los reyes reinantes terminaron su ciclo en la tierra y en otros mundos, en las rondas precedentes. En los manvántaras futuros, ascenderán ellos a sistemas más elevados que nuestro mundo planetario, y los elegidos de nuestra humanidad, los precursores en el duro y difícil camino del progreso, son los que ocuparán el lugar de sus predecesores. El próximo gran manvántara contemplará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, convertidos en los instructores y guías de una humanidad cuyas mónadas puede que se hallen ahora aprisionadas semiconscientes en lo más inteligente del reino animal, al paso que sus principios inferiores estarán animando, quizás, a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Así han procedido los ciclos de la evolución septenaria, en la naturaleza séptuple, la espiritual o divina, la psíquica o semidivina, la intelectual, la pasional, la instintiva o cognicional, la semicorporal y la puramente material o física. Todas estas se desenvuelven y progresan cíclicamente, pasando de una a otra, en un doble sentido, centrífugo y centrípeto, uno en su esencia última y siete en sus aspectos el más inferior es, por supuesto, el que depende de nuestros cinco sentidos, y que se halla sujeto a los mismos, los cuales verdaderamente son siete, como se demostrará más adelante, con la autoridad de los Upanishads más antiguos. Esto en lo referente a las vidas individual, humana, senciente, animal y vegetal, cada una de ellas microcosmo de su macrocosmo superior. Lo mismo en cuanto al universo, el cual manifiesta periódicamente al objeto de los progresos colectivos de las vidas innumerables, las expiraciones de la vida una, a fin de que, por medio del constante volver a ser, cada átomo cósmico en este universo infinito, pasando de lo informe y lo intangible, al través de las naturalezas complejas de lo semiterrestre, a la materia en plena generación, y volviendo después atrás, reascendiendo a cada nuevo periodo a estados más elevados y más próximos a la meta final, a fin de que, repetimos, pueda cada átomo alcanzar, por medio de esfuerzos y méritos individuales, aquel estado en que vuelve a convertirse en el todo uno e incondicionado. Pero entre el alfa y la omega discurre el camino abrumador, bordeado de espinas, que primero se dirige hacia abajo, y después, Serpentea el sendero hacia lo alto del collado, sí, hasta la misma cumbre. Partiendo inmaculado para el largo viaje, descendiendo más y más en la materia pecadora, y habiéndose relacionado con cada uno de los átomos del espacio manifestado, el peregrino, después de haber luchado y sufrido al través de cada una de las formas de vida y de existencia, tan solo en el fondo del valle de la materia, y a la mitad de su ciclo es cuando llega a identificarse con la humanidad colectiva. Esta, la ha hecho según su propia imagen. A fin de progresar hacia lo alto y hacia su patria, tiene el Dios ahora que ascender el sendero fatigoso y escarpado del Golgota de la vida. Es el martirio de la existencia consciente de sí misma. Como Visvakarman, tiene que sacrificarse a sí mismo para redimir a todas las criaturas, para resucitar de entre las muchas a la vida una. Entonces asciende, en verdad, a los cielos, en donde, sumido en la incomprensible existencia y bienaventuranza absolutas del Paranirvana, reina incondicionalmente, y de donde volverá a descender en el próximo advenimiento, que una porción de la humanidad espera, según el sentido de la letra muerta, como el segundo advenimiento, y la otra como el último Kalki Avatar. Resumen. La historia de la creación y la de este mundo, desde su principio hasta el tiempo presente, está compuesta de 7 capítulos. El capítulo 7 no ha sido escrito todavía. T-Subaru 1. El primero de estos 7 capítulos ha sido intentado, y está ahora concluido. Por muy incompleto y débil que sea como exposición, de todos modos se aproxima hablando en sentido matemático a lo que constituye la base más antigua de todas las cosmogonías subsiguientes. Atrevida es la tentativa de expresar en una lengua europea el gran panorama de la ley que eterna y periódicamente se manifiesta, ley impresa en las mentes plásticas de las primeras razas dotadas de conciencia, por quienes la reflejaban de la mente universal. Es empresa atrevida, porque ningún lenguaje humano, salvo el sánscrito que es el de los dioses, puede hacerlo con algún grado de exactitud. Pero teniendo en cuenta la intención, deben perdonarse a nuestra obra sus defectos. Como conjunto, ni lo anterior ni lo que sigue se encontrará en su totalidad en parte alguna. No se enseña en ninguna de las 6 escuelas indias de filosofía, puesto que pertenece a la síntesis de las mismas, a la 7ª, que es la doctrina oculta. No se haya trazado en ningún papiro egipcio carcomido, ni grabado en ningún ladrillo, o muro de granito asirio. Los libros de la Vedanta, la última palabra del saber humano, dan tan solo el aspecto metafísico de esta cosmogonía del mundo, y su tesoro inapreciable, los Upanishads, siendo Upanishad una palabra compuesta que significa el dominio de la ignorancia por la revelación del conocimiento secreto y espiritual, requieren hoy la posesión de una llave maestra, para que el estudiante pueda hacerse cargo de su significación plena. La razón de esto me aventuro a exponerla aquí, tal como la aprendí de mi maestro. El nombre Upanishad es traducido en general como doctrina esotérica. Estos tratados forman parte del último conocimiento revelado, la revelación, en resumen, y están generalmente unidos a la porción brahmana de los Vedas, como su tercera división. Ahora bien, los Vedas poseen una significación distinta y doble, una expresada por el sentido literal de las palabras, la otra indicada por el metro y el svara, entonación, que son como la vida de los Vedas. Sabios pandits y filólogos niegan, por supuesto, que el svara tenga nada que ver con la filosofía o las antiguas doctrinas esotéricas, pero la conexión misteriosa entre svara y luz es uno de sus secretos más profundos. 2. Existen 150 Upanishads enumerados por los orientalistas, que consideran a los más antiguos como escritos, probablemente unos 600 años antes de nuestra era, Pero en cuanto a textos genuinos, no existe ni la quinta parte de aquel número. Los Upanishads son a los Vedas lo que la Kabbalah es a la Biblia judía. Exponen y explican la significación secreta y mística de los textos védicos. Hablan del origen del universo, de la naturaleza de la deidad y del espíritu y el alma, así como también de la conexión metafísica entre la mente y la materia. En resumen, contienen el principio y el fin de todo Buda. De no ser así, no podrían los Upanishads ser llamados esotéricos, desde el momento en que se encuentran hoy día bien a la vista, unidos a los libros sagrados brahmánicos, que en nuestros tiempos se han hecho accesibles, aún para los mlechochas, los sin casta, y para los orientalistas europeos. Una cosa hay en ellos y se encuentra en todos los Upanishads, la cual invariable y constantemente indica su antiguo origen, y prueba, a, que algunas de sus partes fueron escritas antes que el sistema de castas se convirtiera en la institución tiránica que hoy existe, y, b, grande, que la mitad de sus contenidos ha sido eliminada, a la vez que algunos de ellos fueron vueltos a escribir, y abreviados. Los grandes maestros del saber superior y los brahmanes son siempre representados como yendo a los reyes katriyas, casta militar, para convertirse en sus discípulos. Según el profesor Cobell observa pertinentemente, los Upanishads respiran un espíritu completamente diferente de otros escritos brahmánicos, una libertad de pensamiento desconocida en ninguna obra más antigua, excepto en los himnos mismos del Rig Veda. El segundo hecho se explica por una tradición registrada en uno de los manuscritos sobre la vida de Buda. Dice que los Upanishads fueron originalmente unidos a sus brahmanas, desde el principio de una reforma que condujo al exclusivismo del presente sistema de castas entre los brahmanes, pocos siglos después de la invasión de la India por los dos veces nacidos. En aquellos días estaban completos, y se empleaban para la instrucción de los chelas, que estaban preparándose para la iniciación. Esto duró mientras los Vedas y los Brahmanas permanecieron siendo única y exclusiva propiedad de los Brahmanes del templo, mientras nadie más tenía el derecho de estudiarlos ni siquiera de leerlos, fuera de la casta sagrada. Vino entonces Gautama, el príncipe de Kapilavastu. Después de haber aprendido la totalidad de la sabiduría brahmánica en los Rasya o los Upanishads, y visto que las enseñanzas diferían muy poco o nada de las de los maestros de la vida residentes en las nevadas cordilleras de los Himalayas. 3. Indignado el discípulo de los brahmanes de que la sabiduría sagrada fuese negada a todos menos a estos, decidió salvar al mundo entero, popularizándola. Entonces fue cuando, viendo los brahmanes que sus conocimientos sagrados y sabiduría oculta iban cayendo en manos de los mlechochas, abreviaron los textos de los Upanishads, que contenían en su origen tres veces la materia de los Vedas y brahmanas juntos, sin alterar, sin embargo, una palabra de los textos. Arrancaron simplemente de los manuscritos las partes más importantes, que contenían la última palabra en lo referente al misterio de la existencia. Desde entonces, la clave del código secreto brahmánico quedó en posesión de los iniciados tan solo, y los brahmanes estuvieron así en situación de poder negar públicamente la exactitud de las enseñanzas de Buda, apelando a sus Upanishads, acallados para siempre acerca de las cuestiones principales. Tal es la tradición esotérica, más allá de los Himalayas. Sri Ankaracharya, el más grande iniciado viviente en los periodos históricos, escribió muchos vasyas, comentarios, acerca de los Upanishads. Pero sus tratados originales, como hay razones para suponer, no han caído todavía en manos de los filisteos, pues se hayan conservados con celo excesivo en sus monasterios, Matams. Y existen todavía razones mucho más importantes para hacernos creer que los inapreciables vacíos acerca de la doctrina esotérica de los brahmanes, por el más grande de sus expositores, permanecerán siendo todavía, durante siglos, letra muerta, para la mayor parte de los hindús, excepto para los brahmanes smartava. Esta secta, fundada por Ankaracharya, que es todavía muy poderosa en la India meridional, en la actualidad es la única que produce estudiantes con los conocimientos suficientes para comprender la letra muerta de los vacías. La razón de esto es, según se me ha dicho, que ellos únicamente son los que tienen en ocasiones verdaderos iniciados a su cabeza, en sus matams, como por ejemplo, en el Ringagiri y en los Ghats occidentales de Mysore. Por otra parte, no existe ninguna secta en esa casta de los brahmanes tan desesperadamente exclusiva, que lo sea más que la Smartava, y la reticencia de sus miembros en decir lo que saben, en cuanto a las ciencias ocultas y a la doctrina esotérica, es tan solo igualada, por su altivez y conocimientos. Por tanto, la escritora de estas afirmaciones tiene que hallarse preparada de antemano para encontrar gran oposición, y aún la denegación de lo que presenta en esta obra. No es que exista pretensión alguna a la infalibilidad o a la exactitud perfecta en todos los detalles de cuanto se dice en ella. Los hechos a la vista están, y difícilmente pueden ser negados. Pero, debido a las dificultades intrínsecas de las materias que se tratan y a las limitaciones, casi insuperables de la lengua inglesa, como de todos los demás idiomas europeos, para la expresión de ciertas ideas, es más que probable que la autora no haya logrado presentar las explicaciones en su forma mejor y más clara, aunque todo cuanto podía hacerse, bajo las más adversas circunstancias, ha sido hecho, y esto es lo más que puede exigirse a cualquier escritor. Recapitulemos y, por lo vasto de los asuntos expuestos, se demostrará cuán difícil, si no imposible, es hacerles plena justicia. Primero, la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades y, solamente su cosmogonía, es el más asombroso y acabado de los sistemas, aún velado como se encuentra en el exoterismo de los Puranas. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto, que los hechos que han ocupado a generaciones innumerables de videntes y profetas iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos a través de las intrincadas series del progreso evolucionario, se hallan todos registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y símbolos. La contemplación luminosa de aquellos videntes ha penetrado en el centro mismo de la materia, y ha analizado el alma de las cosas, allí donde un profano ordinario, por sabio que fuese, tan solo hubiera percibido la actuación externa de la forma. Pero la ciencia actual no cree en el alma de las cosas, y por lo tanto, desechará todo el sistema de la antigua cosmogonía. Inútil es decir que el sistema en cuestión no es fantasía de uno o de varios individuos aislados, que es el archivo no interrumpido durante millares de generaciones de videntes, cuyas experiencias respectivas se llevaban a efecto para comprobar y verificar las tradiciones, transmitidas oralmente de una raza antigua a otra, acerca de las enseñanzas de los seres superiores y más exaltados que velaron sobre la infancia de la humanidad, que durante largas edades, los hombres sabios de la quinta raza, pertenecientes a los restos salvados y librados del último cataclismo y alteraciones de los continentes, pasaron sus vidas aprendiendo, no enseñando. ¿Cómo lo hacían? Se contesta, comprobando, examinando y verificando en cada uno de los departamentos de la naturaleza las antiguas tradiciones, por medio de las visiones independientes de los grandes adeptos, esto es, de los hombres que han, perfeccionado hasta el mayor grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. No era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que se presentasen como evidencia independiente y por siglos de experiencia segundo la ley fundamental en ese sistema, el punto central del que todo ha surgido alrededor y hacia el cual todo gravita, y del que depende toda su filosofía, es el principio substancial, uno, homogéneo y divino, la causa radical única. Punto. Unos pocos, cuyas lámparas resplandecían más, han sido guiados de causa en causa al manantial secreto de la naturaleza, y han descubierto que debe existir un primer principio. Es llamado principio substancial, porque se convierte en substancia en el estado del universo manifestado, una ilusión, mientras continúa siendo un principio en el espacio visible e invisible, sin comienzo ni fin, abstracto. Es la realidad omnipresente, impersonal, porque lo contiene todo y cada una de las cosas. Su impersonalidad es el concepto fundamental del sistema. Está latente en todos los átomos del universo, y es el universo mismo tercero. El universo es la manifestación periódica de esta esencia absoluta y desconocida. Llamarla esencia es, sin embargo, pecar contra el espíritu mismo de la filosofía. Porque aunque el nombre pueda ser derivación en este caso del verbo ese, ser, no obstante no puede identificarse con un ser de ninguna especie concebible por la humana inteligencia. Descríbese mejor aquello como no siendo espíritu ni materia, sino ambas cosas a la vez. Para Brahman y Mula Prakriti son uno en realidad, si bien dos en el concepto universal del manifestado, hasta en el concepto de Logos uno, la primera manifestación, al cual, como demuestra el sabio autor de las notas acerca del Bhagavad Gita, aquello aparece desde el punto de vista objetivo, como Mula Prakriti, y no como Parabrahman, como su velo, y no como la realidad una oculta tras del mismo, la cual es incondicionada y absoluta. Cuarto, el universo, con cada una de las cosas que contiene, es llamado Maya, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una mosca de fuego, hasta la del sol. Comparado con la eterna inmutabilidad del uno, y con la inmutabilidad de aquel principio, el universo, con sus formas efímeras en cambio perpetuo, no debe ser necesariamente, para la inteligencia de un filósofo, más que un fuego fatuo. Sin embargo, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que en él residen, los cuales son tan ilusorios como lo es el mismo quinto, cada una de las cosas en el universo, al través de todos sus reinos, es consciente, esto es, se halla dotada de una conciencia de su especie propia y en su propio plano de percepción. Debemos tener presente que solo porque nosotros no percibamos señal alguna de conciencia en las piedras, por ejemplo, no por eso tenemos derecho para decir que ninguna conciencia existe allí. No existe semejante cosa como materia muerta o ciega, como tampoco existe ninguna ley ciega o inconsciente. Tales ideas no encuentran lugar alguno entre los conceptos de la filosofía oculta. Esta jamás se detiene ante apariencias superficiales, y para ella poseen más realidad las esencias noumenales que sus contrapartes objetivas, pareciéndose en esto a los nominalistas de la Edad Media, para quienes los universales eran las realidades, y los particulares existían tan solo de nombre y en la imaginación humana. Sexto, el universo es elaborado y dirigido de dentro afuera. Tal como es arriba es abajo, así en los cielos como en la tierra, y el hombre, el microcosmo y la copia en miniatura del macrocosmo, es el testimonio viviente de esta ley universal y de su manera de obrar. Vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario o mecánico, orgánico o mental, es precedido y producido por un sentimiento o emoción internos, por la voluntad o volición, y por el pensamiento o mente. Pues ningún movimiento o cambio exterior, cuando es normal, en el cuerpo externo del hombre, puede tener lugar a menos que sea provocado por un impulso interno, comunicado por una de las tres funciones citadas, y lo mismo sucede con el universo externo o manifestado. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series, casi interminables de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes, ya se les llame por un nombre o por otro, yanchuans o ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y el llamarlos a todos espíritus puros, sin mezcla alguna terrena, sobre la que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. Pues cada uno de estos seres, o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, si no en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados, y en sus esferas superiores menos materiales, difieren moralmente de los seres humanos terrestres tan solo en que se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana, dos características puramente terrenas. Los primeros, o sea los perfeccionados, han quedado libres de aquellos sentimientos, porque, a, ya no poseen cuerpos carnales, carga siempre entorpecedora para el alma, y, b, grande, no encontrando obstáculos el elemento espiritual puro, o estando más libre, se hallan menos influidos por Maya que el hombre, a menos que este sea un adepto que conserva sus dos personalidades, la espiritual y la física, separadas por completo. Las mónadas incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún sentimiento de personalidad o de egoísmo. Siendo lo que se pretende significar por personalidad una limitación y una relación, o como lo ha definido Coleridge, la individualidad existente en sí misma, pero con una naturaleza como base, la palabra no puede aplicarse, por supuesto, a entidades no humanas, pero como hecho acerca del cual insisten generaciones de videntes, ninguno de estos seres, elevados o ínfimos, posee individualidad o personalidad como entidades separadas, o sea en el sentido en que el hombre dice yo soy yo y nadie más, en otras palabras, no tienen conciencia de tan manifiesta separación como existe en la tierra entre los hombres y entre las cosas. La individualidad es la característica de sus respectivas jerarquías, no de sus unidades, y estas características varían tan solo con el grado del plano a que esas jerarquías pertenecen. Cuanto más próximo se halle a la región de la homogeneidad y a lo divino, tanto más pura y menos acentuada será la individualidad de aquella jerarquía. Son finitas bajo todos sus aspectos, con la excepción de sus principios más elevados, las chispas inmortales que reflejan la llama divina universal, individualizadas y separadas tan solo en las esferas de la ilusión por una diferenciación tan ilusoria como el resto. Ellas son los vivientes, puesto que son las corrientes proyectadas desde la vida absoluta sobre el lienzo cósmico de la ilusión, seres en quienes la vida no puede quedar extinguida antes que el fuego de la ignorancia sea extinguido en aquellos que sienten estas vidas. Habiendo brotado a la existencia bajo el poder vivificante del rayo o increado reflexión del gran sol central que radia sobre las orillas del río de la vida, el principio interno en ellos es lo que pertenece a las aguas de la inmortalidad, al paso que su vestidura diferenciada es tan perecedera como el cuerpo del hombre. Por lo tanto, razón tenía Jan al decir que Los ángeles son hombres de una especie superior. Y nada más. No son los ángeles ministros ni protectores, ni son tampoco heraldos del Altísimo, y todavía menos los mensajeros de la cólera de ningún dios, tal como los creados por la imaginación humana. Apelar a su protección es una necedad tan grande como la de figurarse que se puede alcanzar su simpatía gracias a cualquier especie de propiciación, pues ellos, lo mismo que el hombre, son los esclavos y criaturas de la ley kármica cósmica inmutable. La razón para ello es evidente. No poseyendo elemento alguno de personalidad en su esencia, no pueden estar dotados de cualidades personales ningunas, tales como las que los hombres, en sus religiones exotéricas, atribuyen a su dios antropomórfico, un dios celoso y exclusivo que se regocija y siente cólera, que se complace con sacrificios y que es más despótico en su vanidad que cualquier hombre frívolo y finito. El hombre, siendo un compuesto de las esencias de todas estas jerarquías celestiales, puede, como tal, lograr hacerse superior, en un sentido, a cualquier jerarquía o clase, y hasta una combinación de las mismas. El hombre no puede ni propiciar ni mandar a los devas, se ha dicho punto. Pero, paralizando su personalidad inferior, y llegando con ello al pleno conocimiento de la no separatividad de su propio superior y absoluto ser, puede el hombre, aún durante su vida terrestre, llegar a ser como uno de nosotros. Así, alimentándose del fruto del saber que disipa la ignorancia, es como el hombre se convierte en uno de los Elohim, o Yanis, y una vez en su plano, el espíritu de solaridad y de armonía perfecta que reina en cada jerarquía debe extenderse sobre él y protegerle en todos sentidos. La dificultad principal que impide a los hombres de ciencia creer en los espíritus divinos, así como en los de la naturaleza, es su materialismo. El principal obstáculo que ante sí encuentra el espiritista, y que le impide creer en lo mismo, conservando a la vez una creencia ciega en los espíritus de los difuntos, es la ignorancia general en que se halla todo el mundo, excepto algunos ocultistas y cabalistas, respecto a la verdadera esencia y naturaleza de la materia. En la aceptación o no aceptación de la teoría de la unidad de todo en la naturaleza, en su última esencia, es en lo que principalmente se apoya la creencia o la incredulidad en la existencia en torno a nuestro de otros seres conscientes, además de los espíritus de los muertos. En la justa comprensión de la evolución primitiva del espíritu materia, y de su esencia real, es en lo que tiene el estudiante que apoyarse para la mejor dilucidación de la cosmogonía oculta, y para obtener la única clave segura que puede guiarle en sus estudios subsiguientes. A la verdad, según se acaba de mostrar, cada uno de los llamados espíritus es o bien un hombre descarnado o un hombre futuro. Así como desde el arcángel más elevado, Yan Choan, hasta el último constructor consciente, la clase inferior de entidades espirituales. Todos ellos son hombres que han vivido Evosa, durante otros manvántaras, en esta o en otras esferas, asimismo los elementales inferiores, semi-inteligentes y no inteligentes, son todos hombres futuros. El hecho tan solo de que un espíritu se haya dotado de inteligencia, es una prueba para el ocultista de que aquel ser debe haber sido un hombre, y adquirido su saber e inteligencia a través del ciclo humano. Solo existe una omnisciencia e inteligencia indivisible y absoluta en el universo, y esta vibra a través de cada uno de los átomos y de los puntos infinitesimales de todo el cosmos, que carece de límites, y al que las gentes llaman espacio, considerado independientemente de cualquiera de las cosas que en él se hayan contenidas. Pero la primera diferenciación de su reflexión en el mundo manifestado es puramente espiritual, y los seres generados en la misma no se hayan dotados de una conciencia que tenga relación con aquella que nosotros concebimos. No pueden poseer conciencia o inteligencia humanas antes que la hayan adquirido personal e individualmente. Puede ser esto un misterio, sin embargo, es un hecho para la filosofía esotérica, y muy aparente por cierto. Todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Existe designio en la acción de las fuerzas, al parecer más ciegas. La evolución completa con sus adaptaciones interminables, es una prueba de ello. Las leyes inmutables que hacen desaparecer a las especies débiles, para hacer lugar a las fuertes, y que aseguran la supervivencia de los más aptos, aunque resulten tan crueles en su acción inmediata, obran todas en dirección de la gran meta final. El hecho mismo de que tienen lugar adaptaciones, de que los más aptos son los que sobreviven en la lucha por la existencia, demuestra que lo llamado naturaleza inconsciente es, en realidad, un conjunto de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes, elementales, guiados por elevados espíritus planetarios, Yanchuans, cuya agregación colectiva forma el verbo manifestado de logos inmanifestado y constituye a la vez la mente del universo y su ley inmutable. La naturaleza tomada en su sentido abstracto, no puede ser inconsciente, pues es la emanación de la conciencia absoluta, y por tanto, un aspecto suyo en el plano de la manifestación. ¿Dónde está el atrevido que niega a la vegetación y aún a los minerales una conciencia propia especial? Todo cuanto puede decir, es que esta conciencia se halla más allá de los límites de su comprensión. Tres distintas representaciones del universo, en sus tres distintos aspectos, imprime en nuestro pensamiento la filosofía esotérica, la preexistente, desenvuelta de la siempre existente, y la fenomenal, el mundo de la ilusión, la reflexión, la sombra de la anterior. Durante el gran misterio y drama de la vida, conocido con el nombre de Manvantara, el cosmos real es, como los objetos colocados tras de un lienzo blanco, sobre el cual proyectan sombras. Las figuras y cosas verdaderas permanecen invisibles, mientras los hilos de la evolución son manejados por manos, también invisibles. Los hombres y las cosas son, así, solo las reflexiones en el campo blanco de las realidades que se hallan tras las acechanzas de Mamaya o la gran ilusión. Esto era enseñado en toda filosofía y en toda religión, tanto antes como después del diluvio, en la India y en la Caldea, tanto por los sabios chinos como por los griegos. En los dos primeros países eran alegorizados estos tres universos, en las enseñanzas exotéricas, por las tres trinidades, emanando del germen eterno central, y constituyendo con él una unidad suprema, la tríada inicial, la manifestada y la creadora, o los tres en uno. La última es tan solo el símbolo, en su expresión concreta, de las dos primeras ideales. De aquí que la filosofía esotérica pase por encima de lo obligado de esta concepción puramente metafísica, y que llame solo a la primera la siempre existente. Esta es la opinión de cada una de las seis grandes escuelas de la filosofía Inda, los seis principios de aquel cuerpo unido de la sabiduría, del cual la gnosis, el saber oculto, es el séptimo. Quien estas líneas escribe, espera que, por muy superficialmente que se hayan comentado las siete estancias, se ha dicho ya lo suficiente en esta parte cosmogónica de la obra para demostrar que las enseñanzas arcaicas son, en su propia esfera, más científicas, en el moderno sentido de la palabra, que cualquier otra de las antiguas escrituras, consideradas y juzgadas por sus aspectos exotéricos. Sin embargo, puesto que, como se ha declarado antes, La obra presente reserva mucho más que expone, se invita al estudiante a que emplee su propia intuición. Nuestro principal deseo es dilucidar lo que ya ha sido dado, y muy incorrectamente en ocasiones, lo cual deploramos, suplir con materias adicionales cuando y como sea posible, los conocimientos sugeridos antes, y proteger nuestras doctrinas de los ataques demasiado violentos del sectarismo moderno, y más especialmente del materialismo de los últimos tiempos, con mucha frecuencia llamado erróneamente ciencia, mientras que, en realidad, tan solo las palabras sabios y semisabios deberían asumir la responsabilidad de las muchas teorías y lógicas ofrecidas al mundo. En su gran ignorancia, el público, al paso que acepta ciegamente cada una de las cosas emanadas de autoridades, y considera como un deber mirar cada dictum procedente de un hombre de ciencia como un hecho probado, al público, decimos, se le enseña a burlarse de todo cuanto se presenta como procedente de orígenes paganos. Por lo tanto, como a los sabios materialistas solo puede combatírseles con sus propias armas, las de la controversia y el argumento, se incluye un adendum a cada volumen, contrastando las respectivas opiniones, y demostrando cómo, hasta las grandes autoridades, pueden errar con frecuencia. Creemos que esto puede ser eficaz, haciendo ver los puntos débiles de nuestros contrarios, y probando que sus sofismas harto frecuentes, que se hacen pasar como dicta científica, son inexactos. Nosotros nos atenemos a Hermes y a su sabiduría, en su carácter universal, ellos, a Aristóteles, en contra de la intuición y de la experiencia de los tiempos, imaginando que la verdad es propiedad exclusiva del mundo occidental. De aquí la desavenencia. Como dice Hermes, el conocimiento difiere mucho del sentido, porque el sentido es de cosas que le sobrepujan, pero el conocimiento es el fin del sentido, esto es, de la ilusión de nuestro cerebro físico y de su inteligencia, marcando así fuertemente el contraste entre el saber laboriosamente adquirido de los sentidos y de la mente, manas, y la omnisciencia intuitiva del alma espiritual y divina, buddhi. Cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos, esperamos haber probado los hechos siguientes. Primero, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica, no admisión de los ídolos, incluyendo a todo dios antropomórfico. En este sentido, todos los ocultistas son násticas. Segundo, admite un logos o un creador colectivo del universo, un demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros. En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo, y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes de fuerzas y de poderes inteligentes. Pero aquel demiurgo no es una deidad personal, esto es, un dios extracósmico imperfecto, sino solo la colectividad de los Yanchuans y de las demás fuerzas. Tercero, los Yanchuans son dobles en sus caracteres, estando compuestos de a) la energía bruta y racional, inherente en la materia, y b) grande, el alma inteligente, o conciencia cósmica, que guía y dirige aquella energía, y es el pensamiento yanchuánico, reflejando la ideación de la mente universal. El resultado es una serie perpetua de manifestaciones físicas y de efectos morales en la Tierra, durante los periodos mambantáricos, estando todo subordinado a karma. Como este proceso no es siempre perfecto, y puesto que por muchas que sean las pruebas que exhiba de una inteligencia directora tras del velo, no por eso dejan de presentarse brechas y grietas, y aún con mucha frecuencia fracasos evidentes, Por tanto, ni la hueste colectiva, el demiurgo, ni individualmente ninguno de los poderes que actúan, son temas a propósito para el culto u honores divinos. Todos tienen derecho, sin embargo, a la reverencia agradecida de la humanidad, y el hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas, convirtiéndose, en todo lo que pueda, en cooperador de la naturaleza, en su trabajo cíclico. Solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa de todas las causas, es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón, invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Quienes le rinden culto, deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes, y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. 4. Nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto, nuestro séptimo principio, en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. ¿Por qué permanecen los cristianos tan en absoluto ciegos al significado de suyo evidente de las palabras de sabiduría que se complacen en repetir mecánicamente? 4. La materia es eterna. Es el upadio base física, para que en ella construya la mente universal e infinita, sus ideaciones. Por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica, siendo la distinción que entre las dos ha establecido la ciencia, tan infundada como arbitraria y desprovista de razón. Sea lo que quiera lo que la ciencia piense, y la ciencia exacta es mujer voluble, como todos sabemos por experiencia, el ocultismo sabe y enseña lo contrario, como lo ha hecho desde tiempo inmemorial, desde Manu y Hermes hasta Paracelso y sus sucesores. Así Hermes, el tres veces grande, dice: «Oh hijo mío, la materia llega a ser, primeramente era, porque la materia es el vehículo, para la transformación. El venir a ser es el modo de actividad del Dios increado o previsor. Habiendo sido dotada la materia, objetiva, con los gérmenes de la transformación, es conducida al nacimiento, pues la fuerza creadora la moldea de acuerdo con las formas ideales. La materia, todavía no engendrada, no tenía forma, ella llega a ser cuando es puesta en acción. 5. A esto, la difunta Anna Kingsford, la hábil traductora y compiladora de los fragmentos herméticos, dijo en una nota: «El doctor Menard hace observar cómo en griego la misma palabra significa nacer y venir a ser. La idea es aquí, que el material del mundo es en su esencia eterno, pero que antes de la creación o del venir a ser se halla en una condición pasiva o inmóvil. Así es que era, antes de ser puesto en operación, ahora llega a ser, esto es móvil y progresivo». Y añade ella la siguiente doctrina, puramente vedantina, de la filosofía hermética: «La creación es, por lo tanto, el periodo de actividad, manvantara, de Dios, quien según el pensamiento hermético, o lo que según el vedantino, posee dos modos, actividad o existencia, Dios desenvuelto, Deus explicitus, y pasividad del ser, pralaya, Dios envuelto, Deus explicitus. Ambos modos son perfectos y completos, como lo son los estados de vela y de sueño en el hombre». Fichte, el filósofo alemán, distinguía el ser, sein, como uno, que conocemos solo por medio de la existencia, dasein, como el múltiple. Esta opinión es enteramente hermética. Las formas ideales son las ideas arquetípicas o formativas de los neoplatónicos, los conceptos eternos y subjetivos de las cosas subsistentes en la mente divina antes de la creación o llegar a ser. O, como en la filosofía de Paracelso, todas las cosas son el producto de un esfuerzo universal creador. Nada existe muerto en la naturaleza. Todas las cosas son orgánicas y vivas, y por lo tanto el mundo entero parece ser un organismo viviente. 6. Quinto, el universo ha sido desarrollado de su plan ideal, sostenido a través de la eternidad en la inconsciencia de lo que los vedantinos llaman Parabrahman. Esto es prácticamente idéntico a las conclusiones de la filosofía occidental más elevada, las ideas innatas, eternas y existentes por sí mismas de Platón, reflejada ahora por von Hartmann. Lo incognoscible, de Herbert Spencer, solo tiene un parecido muy débil con aquella realidad trascendente en que creen los ocultistas, apareciendo con frecuencia, tan solo, como la personificación de una fuerza tras de los fenómenos, una energía infinita y eterna, de la cual todas las cosas han procedido, al paso que el autor de la filosofía de lo inconsciente se ha aproximado tanto, en este sentido únicamente, a la solución del gran misterio, como puede hacerlo un mortal. Pocos han sido, ya sea en la filosofía antigua o en la de la Edad Media, los que se han atrevido a tratar de la cuestión o sugerirla siquiera. Paracelso la menciona incidentalmente, y sus ideas se hallan de modo admirable sintetizadas por el Dr. F. Hartmann, MST, en su Paracelsus, que acabamos de citar. Todos los cabalistas cristianos han comprendido bien la idea oriental fundamental. El poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo, poniéndolo en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias, la centrípeta y la centrífuga, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, físico y espiritual, constituyendo las dos la fuerza primordial una, y siendo de este modo causa de que se objetive en el plano de la ilusión. En otras palabras, este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita, o desde lo noumenal a lo fenomenal. Todas las cosas que son, eran y serán, son eternamente, hasta las mismas formas innumerables, que son finitas y perecederas tan solo en su aspecto objetivo, pero no en su forma ideal. Ellas han existido como ideas en la eternidad, y cuando desaparezcan, existirán como reflexiones. El ocultismo enseña que no puede darse a nada ninguna forma, sea por la naturaleza o por el hombre, cuyo tipo ideal no exista ya en el plano subjetivo. Más aún, que ninguna forma o figura es posible que entre en la conciencia del hombre, o se desenvuelva en su imaginación, que no exista en prototipo, al menos como una aproximación. Ni la forma del hombre, ni la de ningún animal, planta o piedra, ha sido jamás creada, y tan solo en este nuestro plano es donde ha comenzado a venir a ser, esto es, a objetivarse en su estado material presente o expansionarse de dentro hacia afuera, desde la esencia más sublimada y suprasensible, hasta su aspecto el más denso. Por lo tanto, nuestras formas humanas han existido en la eternidad como prototipos astrales o etéreos, con arreglo a cuyos modelos, los seres espirituales o dioses, cuyo deber era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre, desarrollaron las formas protoplásmicas de los egos futuros, de su propia esencia. Después de lo cual, cuando este upadio molde fundamental humano estuvo dispuesto, las fuerzas terrestres naturales comenzaron a actuar sobre aquellos moldes suprasensibles, que contenían, además de sus elementos propios, los de todas las formas pasadas vegetales y futuras animales de este globo. Por lo tanto, La envoltura exterior del hombre ha pasado por cada uno de los cuerpos vegetales y animales, antes de asumir la forma humana. Como esto será plenamente descrito en los volúmenes 3 y B chica, en los comentarios, no es necesario hablar más aquí acerca de ello. Según la filosofía hermético-cabalística de Paracelso, el iliastero protomateria primordial, el antecesor precisamente del protilo recién nacido, introducido en la química por M.R. Crookes, es el que de sí mismo desenvolvió el cosmos. Cuando la creación, evolución, tuvo lugar, el iliaster se dividió, se fundió y se disolvió, por decirlo así, desarrollando, de dentro, de sí mismo el ideos o caos, Mysterium Magnum, Iliados, Limbus Mayor o materia primordial. Esta esencia primordial es de una naturaleza monística y se manifiesta no sólo como actividad vital o fuerza espiritual, poder oculto incomprensible o indescriptible, sino también como materia vital de que se compone la substancia de los seres vivientes. En este limbus o ideos de materia primordial, única matriz de todas las cosas creadas, hallase contenida la substancia de todas las cosas. Los antiguos la describen como el caos, del cual surgió a la existencia el macrocosmo, y después cada ser separadamente, por división y evolución en Mysteria Specialia, 7. Todas las cosas y todas las substancias elementales estaban contenidas en el impotentia, pero no in actu, 8. Esto hace observar con justicia el traductor, Dr. F. Hartmann, que parece como si Paracelso se hubiese anticipado al moderno descubrimiento de la potencia de la materia hace 300 años. Este Magnus Limbus o Iliaster de Paracelso es, pues, sencillamente, nuestro antiguo amigo padre-madre, dentro, antes de que apareciese en el espacio. Es la matriz universal del cosmos, personificada en el carácter doble del macrocosmo y microcosmo, o el universo y nuestro globo, 9, por Aditi Prakriti, la naturaleza espiritual y física. Pues vemos explicado en Paracelso que el Magnus Limbus es el semillero del cual todas las criaturas se han desarrollado, del mismo modo que de una semilla diminuta se desarrolla un árbol, con la diferencia, sin embargo, de que el gran Limbus tiene su origen en la palabra de Dios, al paso que el Limbus menor, la semilla o esperma terrestre, lo tiene en la tierra. El gran Limbus es el germen del cual todos los seres han procedido, y el pequeño Limbus es cada uno de los seres últimos en reproducir su forma, y que ha sido a su vez producido por el grande. El pequeño posee todas las cualidades del grande, en el mismo sentido que un hijo tiene una organización similar a la de su padre. Cuando Iliaster se disolvió, Ares, el poder divisor, diferenciador e individualizador, Fuat, otro antiguo amigo, comenzó a obrar. Toda producción tuvo lugar a consecuencia de la separación. Del ideos fueron producidos los elementos del fuego, agua, aire y tierra, cuyo nacimiento, sin embargo, no tuvo lugar de un modo material o por simple separación, sino espiritual y dinámicamente, ni siquiera por combinaciones complejas, esto es, mezcla mecánica como opuesta a combinación química, así como puede brotar el fuego de un pedernal, o un árbol de una semilla, aunque no existan originalmente ni fuego en el guijarro, ni árbol en la semilla. El espíritu es viviente, y la vida es espíritu, y vida y espíritu, Prakriti Purusa Coma producen todas las cosas, pero son esencialmente uno y no dos. Los elementos también tienen cada uno su propio Iliaster, porque toda la actividad de la materia en cada forma, es tan solo un efluvio de la misma fuente. Pero así como de la semilla se desarrollan las raíces con sus fibras, después el tronco con sus ramas y sus hojas, y por fin las flores y semillas, Del mismo modo nacieron todos los seres de los elementos, y se componen de substancias elementales, de la que otras formas pueden venir a la existencia, presentando los caracteres de sus padres. 10. Los elementos, como madres de todas las criaturas, son de una naturaleza invisible, espiritual, y tienen alma. 11. Brotan todos del Mysterium Magnum. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en ivoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.